Desde tierras lejanas ha llegado a México el único, maravilloso e inigualable show cómico mágico musical. Durante las siguientes dos horas disfrutarás de un concepto el cual nosotros no hemos logrado definir. Pal y Troche. Acompáñanos y descúbrelo. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Palitroche, este día 5 de septiembre de 2013. Soy Ángel de Ángeles, voy a estar acompañado hasta las 7 de la noche. Tenemos invitada, más adelante les voy a contar acerca de ella. Ahorita, ¿qué te parece si le das al micrófono para que también escuchando ahorita contamos un poco sobre ti? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Más adelante estaré contándoles un poco de mi vida y bueno, nos vemos enseguida. Es una chica que tiene una trayectoria ya bastante amplia. Ahorita nos va a contar un poco acerca de ella. Mientras tanto, saludamos al güero que ya está en controles, operando. Y comenzamos con algo de Dead Cab for Cutie, con You're a Tourist, aquí en el 96.7 de FM. Y también en internet por www.radio.cusei.udg.mx. Estamos en redes sociales para que nos sigan. facebook.com/programa Palitroche es la página oficial para que le den un like si les gusta este programa. facebook.com/palitroche radio es el perfil de Facebook. También estamos en Twitter en @palitrochecusei y el Messenger o ahora Skype es en programa-palitroche. Vamos a comenzar ahorita con una serie de rolitas para ambientar este viernes lluvioso. La ciudad de Guadalajara está, pues, está como rara, está con en algunas secciones con tráfico, otras secciones está fluido. Hoy hay partido de los Leones Negros aquí en el Estadio Jalisco, señor Güero. Hasta la siguiente semana. No, sí, hoy jugaban un amistoso contra los Tecos allá en el 3 de marzo. Pero bueno, ya comenzó el fútbol americano. Ya hay, hoy juega la selección, de hecho, no, ahorita a las 7 de la tarde noche. Entonces, es un viernes para irse a cotorrear. Viernes chelero, tequilero, pero con muy buena música. Ahorita vamos a presentarles una canción para después venir con nuestra invitada. Ella se llama Elba González, ahorita nos va a contar un poco más de su vida. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando, saludamos al buen Nicolás Padilla que está en el laboratorio R7, escuchándonos, saludos a toda la gente que está ahí en el R7, a la gente de Cusea que nos está escuchando, nos mandan saludos también, ahorita los vamos a mencionar. Saludos a toda la gente que nos escucha por casualidad, también en su receptor de FM. ¿Con qué comenzamos esta tarde, señor Güero? Vámonos con los Arctic Monkeys. Ah, esta canción muy buena, Brian Storm. Vámonos, así comenzamos el Politroche Vespertino, son las 5:15, regresamos. To kiss someone, to kick you. There's nothing that you could have slipped through, or at least that's the impression I get, 'cause you smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me, show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're our rendezvous late, means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The extrañaste el palitroche? ¿Palitroche? ¿Palitroche? Continuamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Palitroche. Saludamos a más parte del staff que viene presentándose por acá, del otro lado del cristal. El buen Carlos Fuentes, haciéndose presente por acá. Y la compañera que también viene acá de visita con nosotros. Vamos a empezar a entrevistar. Elba, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas tardes. Muy bien, fíjate que muy contenta de estar en tu programa. ¿Qué te parece esta bienvenida que te da el CUSEI? Me parece muy bien, fíjate que pues apenas acabo de llegar a esta ciudad y estoy conociendo lo maravillosa que es y cada uno de sus lugares, sus universidades, y bueno, vaya que este es una gran universidad. Parte de la UDG, de la red universitaria. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Tú eres de dónde? Cuéntanos un poquito. Mira, yo vengo del estado de Nayarit. Realmente pues me vine a estudiar la licenciatura en negocios internacionales en CUSEA. Apenas llegué hace unas 3 semanas para iniciar mi curso y pues me he encontrado, gracias a Dios, con personas muy muy buenas que me han orientado para guiarme en cuanto a mi estancia aquí, ¿verdad? Me vine porque realmente esta carrera es la que más me convencía, la que más me decidía, y lamentablemente no se encuentra en el estado de Nayarit, en nuestra Universidad Autónoma de Nayarit, la licenciatura en negocios internacionales, así es que tuve que venir a esta universidad a cursarla. ¿Qué tan difícil es para ti, no, de estar lejos de tu familia, estar en una ciudad que no conoces, de repente no conoces a la gente, pero cómo te has sentido, no, aquí en la ciudad de Guadalajara? Mira, de principio sí cuesta, principalmente dejar a tu familia, porque la familia es el lazo principal que tiene todo ser humano, así es que cuesta bastante el hecho de no verlos, el hecho de estar en un lugar que simplemente conoces el camino de tu casa a la escuela y encontrarte con nuevas personas que apenas si conoces sus nombres, hasta que poco a poco te vas adaptando. A esas alturas, de hace 3 semanas que inició el curso, ya me siento identificada con varias personas y ha sido muy, muy, muy grande este cambio, pero sin duda es algo que sirve para la preparación de cada persona, para forjar el carácter. Y aparte vale la pena, ¿no? Es así como que un esfuerzo momentáneo para algo que va a valer la pena, no nada más 1 o 2 años, sino toda tu vida, ¿no? Exactamente. Es algo que va a rendir frutos, así es que un momento solo es el que se le batalla. Bueno, cuéntanos un poquito porque tú también cantas. Ajá. Tocas instrumentos musicales. Cuéntanos un poquito de eso. Así es. Mira, eso es muy chistoso porque realmente mi gusto por la música nació a través de una película. ¿Qué película? La película de August Rush, Escucha tu destino, no sé si la has visto. Sí. Pues a partir de esa película salió así como ese gusto, esa afición por la música. Y fue como más me fue llamando la atención. Ahorita pues yo toco la guitarra, el piano y el contrabajo. Ok. Me gusta muchísimo más la guitarra, aunque sigo practicando los demás. Y ha sido muy importante la música en mi vida porque no solamente es una distracción, sino como que es una forma de desahogar tus sentimientos y de acercarte a las demás personas. Fíjate, en el lugar donde yo vivía, antes de venir para acá, es un pueblito que se llama Coamiles, Nayarit. Coamiles, ajá. Es un lugar chiquito pero bonito. sí, mira, ahí tuve un coro de una iglesia. Ajá. Donde enseñé a 17 niñas a tocar guitarra. ¿Qué tan difícil fue, no? De repente grupo, niñas. Sí es difícil, pero cuando se siente esa emoción de esas niñas y esas ganas que tienen de aprender, creo que resulta demasiado, demasiado fácil. Todas tenían gran entusiasmo y creo que aproximadamente en 4 meses ya estaban tocando en la iglesia esas niñas. ¿En 4 meses? En 4 meses. Wow, muy rápido. Así es. Entonces, tienes don también para enseñar, ¿no? Aparte de que te gusta, tienes don para enseñar a las personas. Pues yo creo que sí, mira. ¿Qué más? ¿Tocas otros instrumentos aparte, no mencionabas? Solamente toco esos. Fíjate, en el año 2011, hace dos años, en mi primer año de preparatoria, que la cursé en la preparatoria número 5 de Tuxpan, en Nayarit, participé en un concurso que se llamaba La Buena Canción, que lo organizaba la Universidad Autónoma de Nayarit. Ajá. Era un concurso de composición y canto. Este concurso, participé en este concurso y quedé entre los mejores lugares, gané primer lugar. Y claro, mi canción pues fue ganadora. Y estuvo muy padre porque competir contra facultades, competir contra demás preparatorias, es algo difícil, pero a la hora de ver los resultados resulta muy placentero. No, y aparte que es algo que tú tienes, bueno, vaya, dedicas tiempo, dedicas, no sé, todo lo que tú sientes en ese momento, piensas, lo plasmas y es lo que tú exactamente quieres a conocer, ¿no? ¿Qué sentiste lo que ganara tu canción? Pues fue muy, muy significativo, porque es así como que premian algo que a ti te gusta hacer. O sea que no hay discusión, no hay algo que te haga sentir que lo hiciste a fuerzas, porque es algo que te gusta. Lo haces con más gusto, ¿no? O sea, porque es algo que te llama la atención. Así y es. Disfrutas hacerlo. Así es. ¿Qué te parecemos con una canción? ¿Te gustan los Killers? Claro, me encantan. Vámonos con Mr. Brightside aquí en Politroche. Son las 5:24, regresamos. Nos mandamos saludos al buen Nicolás Padilla en el R7, a Edith Galloso que nos está escuchando y a toda la gente que se va conectando aquí en Radio Cusey FM por 96.7. ¿Disfrutas de este palitroche? En un momento regresamos. Radio Kusei 96.7. En el Laboratorio de Electrónica José del Río Madrigal nos estamos modernizando. Estén al pendiente de las nuevas áreas hechas para la gente como nosotros, gente del CUSEI. Visítanos en la planta alta del módulo N. Laboratorio de Electrónica, en mejora continua. 96.7. ¿Extrañaste el palitroche? ¿Palitroche? ¿Palitroche? Continuamos. Regresamos aquí en su programa Palitroche. Ah, qué buen clima, qué buenas rolitas estamos escuchando el día de hoy. Ahorita vamos a darles una pequeña nota, así como infomercial rápidamente. Para todos los gustosos, los fans de Phoenix y los Breeders, bueno, vienen ya, confirmaron la avenida Guadalajara, exactamente. Vienen al Corona Capital, vienen a Monterrey con los Imagine Dragons, pero Phoenix va a presentarse aquí en la ciudad de Guadalajara, nada más y nada menos que en el mes de octubre, cuando más se juntan los conciertos en la ciudad. Esto, pues, por Urbanist, se va a presentar el 11 de octubre en el Auditorio Telmex, donde promociona su más reciente material de estudio, este disco titulado Rank Up. Y bueno, para toda la gente que le agrada esta banda, ya está publicado en distintos twitters, por ejemplo en el de Setlist Guadalajara, en @setlistgdl. Nada más había anunciado que venían los Breeders en el Teatro Estudio Cabaret, pero después se reveló que esta presentación del grupo liderado por Kim Deal se va a llevar a cabo ahora en el Telmex y viene Phoenix. Los boletos para este show y la venta inicia el día de mañana. Precios sin cargo para los tarjetavientes Banamex. Los precios van desde los 300 pesos en la zona amarilla hasta 1200 en la zona general de pie. Entonces, pues igual si a ustedes les gusta este dueto, estas dos bandas que vienen para presentarse en este Guadalajara, pues está muy bien. ¿Qué le parece, güero? ¿Se va a lanzar o se espera a los Stereophonics? No, pues vámonos a los dos. A los dos. Aunque estaría mejor ir allá, ¿no? Al DF. Al DF, al Corona Capital. Vámonos con los chilangos. Ay, con todo respeto. Para escuchar también buenas bandas, ¿no? De repente algo de Portugal, de Men. Bueno. Ahorita nos vamos con algo de los Breeders o Phoenix. ¿Qué le gustaría escuchar, señor güero? ¿Breeders? Phoenix. Perfecto, ahorita vamos con algo de Phoenix. También los queremos invitar. Bueno, ahorita si nos están escuchando también les gusta la música un poco cambiando de género. Viene por primera vez en Guadalajara el día de hoy. Viene Shelas, va a estar con DJ R de Rumba. Van a estar W, Tinta Fratelli y van a estar varios más. Pero va a estar una persona especial que es el Golosinómano, este rapero tapatío, que va a estar con nosotros la siguiente semana en la entrevista. Aquí va a estar el próximo 13 de septiembre. Se presenta el día de hoy. Ya está el evento, de hecho ahorita ya abrieron puertas. Él se presenta entre eso de 7 a 8 de la noche. Alcanzan a llegar. El boleto cuesta ahorita ya día del evento, cuesta 450. Vienen buenas bandas, si a ustedes les agrada el rap, hip hop, viene bastante bueno el cartel. Acá en calle 2, por si ustedes si alcanzan todavía. Empieza a las 7, perdón. Sí, si alcanzan todavía a llegar perfectamente. Vamos a seguir platicando con Elba. Nos estaba contando acerca de su vida. Cuéntanos un poquito más, Elba, a ver. ¿Qué más te platico, Ángela? A ver. Bueno, pues vamos con algo rápido. Cuando entré a mi preparatoria, en los primeros 2 años, entré a estudiar también la carrera técnica de cultura de belleza. Ajá. En una escuela privada de Tuxpan, Nayarit. Y bueno, la verdad es que nunca me ha gustado estar sin hacer nada. Ese ha sido como que la iniciativa de todo, ¿verdad? Estar ocupada. Estar ocupada en algo, claro. Algo que sea productivo. Y estudiar esa carrera técnica, posteriormente, tras culminar esa carrera, puse mi estética en mi casa. Y empecé a trabajar hace un año, cuando cursaba tercero de preparatoria. Ajá. Y poco a poco me fui aclientando y vaya que me fue muy bien. Ahorita, pues, con este cambio, ya no he estado trabajando, aunque pienso hacerlo posteriormente. Y bueno, pues, es algo que también me llamó muchísimo la atención y motivo por el cual estoy estudiando mi licenciatura en negocios internacionales, ¿verdad? Es algo que también me gusta, me gusta hacer, exactamente. ¿Qué tan bien se remunera en este negocio, por así de llamarlo? Porque de repente vemos ya que es algo que ha ido incrementando mucho, ¿no? De repente, de unos años para acá, sí, ves una, dos, tres, cuatro, te dedicas cerca de, ¿qué te gusta? 2 kilómetros a la redonda, ¿no? Hay mucha competencia ya en este aspecto. Fíjate que hay muchísima competencia, pero también hay muchísimas personas que requieren de estos servicios. Así es que un estilista nunca va a competir contra otro estilista, porque para todas las personas hay para todo. Gusto, ¿no? También. Exactamente. Incluso, pues, tú vas a un salón y si te gusta, te quedas. Y si no, te cambias y buscas a alguien más. Así es que es muy bien remunerado también. Sí se le batalla al principio estudiando, porque también los costos son elevados al estudiarlo. Pero es muy bien remunerada después, porque tú ganas lo que quieres ganar. Claro. Exactamente. Ay, si tú trabajas bien, pues obviamente vas a tener más clientes. Así y de es. Repente, hoy abro, mañana no, pues ya disminuye un poco también ahí. Así es. El ingreso. Y ahorita, ¿qué planes tienes aquí en Guadalajara? Bueno, pues mis planes principales son, pues, terminar mi carrera. Ajá. Que es a lo que vine. Y bueno, pues de pasadita buscar un empleo y empezar a trabajar también en algo que me gusta. Y ya tengo varias ofertas y esperemos que sí se nos den, ¿verdad? Esperemos que se concreten. Sí, así es. Y bueno, pues, estar visitando a mi familia, ir a los partidos de juegos de mis hermanos y bueno, pues convivir con ellos mientras se pueda, ¿verdad? También porque la familia es como que el cargador de la vida, así es que hay que ir a cargar pila con ellos para, claro, regresar a ponerle más ganas acá, ¿verdad? Y de repente que te digan, no sé, gente que nos está escuchando, que diga, oye, pues yo quiero aprender a tocar un instrumento, yo quiero, quiero ir contigo, no sé, tienes algún lugar de estética, no sé, ¿cómo te pueden contactar para que también se comuniquen contigo? O algún consejo de belleza también, chavas, claro, para también que se animen. Claro, consejo de belleza. De, sí, repente también los caballeros que vienen por acá y dicen, yo te quiero conocer. Eso no. No, ¿eres soltera? No, fíjate que sí tengo mi novio. Tienes novio. Ya rompiste, sí, varios corazones ya del otro lado del cristal. Sí. Bueno, pues mi Facebook es Elba Gless con doble Z, para quien guste. Algún consejo de belleza, algún consejo de música o quiere tutoriales acerca de aprender a tocar algún instrumento, yo se los puedo facilitar. Así es que mi Facebook es Elba Gless con doble Z. Elba Gless con doble Z. Ajá. De González, obviamente. De González, sí, claro. Perfecto. Entonces, para que recibas mensajes, muy bien. Y comunicación con todas las personas que quieran platicar contigo. Claro que sí. ¿Vamos con una canción, güero? ¿Con cuál nos vamos? Vámonos con esto de Phoenix Entertainment. Regresamos rápidamente aquí en el programa Palitroche. We'll be right back. ¿Disfrutas de este palitroche? En un momento regresamos. En el Laboratorio de Electrónica José del Río Madrigal nos estamos modernizando. Estén al pendiente de las nuevas áreas hechas para la gente como nosotros, gente del CUSEI. Visítanos en la planta alta del módulo N. Laboratorio de Electrónica, en mejora continua. ¿Extrañaste el palitroche? Palitroche, palitroche. Continuamos. 96.7. Como les comentaba hace un momento, vamos a presentar esta canción de nuestro amigo Colosinómeno. Va a estar la siguiente semana con nosotros aquí en entrevista. Vamos a escuchar su material. Vela poniendo, güero, por favor. Para que lo escuchen. Ahí está. Es difícil olvidar. Regresamos. Adivinen quién llegó. Inalcanzable. Es Alejandro, Mar y Gerardo. Nos fuimos sin miedo, ¿ok? Nos fuimos, dale que nos fuimos. Sencillo, dale que sencillo. Nos fuimos, dale que nos fuimos. Sencillo, dale que sencillo. Aquí no hay escuela ni corte, maestra. En este mi mundito no existe la malicia. Cada oveja trae su pareja, ja. Tampoco existe la codicia ni la avaricia, no. Y Alicia sabe que me envicia. Ella me mueve los tapetes, ella me pinta los chapetes. Ella quiere prestarme esos cachetes y se le nota cada que yo paso por su casa. Me grita mi amor regresa, como grita Pancho Barraza. Todos voltean, dicen esa loca que le pasa. Si se entera su marido le va a surtir la masa. La calabaza se la va a dejar chipotuda esa ganza. En la calle es una leona, pero conmigo se porta mansa. Mi leoncita es mansa. Yo quisiera regresar el tiempo y no haberte fallado. Yo quisiera que te quedaras por siempre a mi lado. Yo quisiera que estés conmigo otra vez y poner el mundo entero a tus pies. Yo quisiera regresar el tiempo para estar a tu lado. Y aunque ya tenga marido, tres críos y el ombligo salido, cicatrices de tres cesáreas, le faltan dos dientes que le tumbó su marido de un upper. Pero no más que lo pida y ese cabrón come revólver. No volverá a ver la luz y ella no lo perdona, que lo perdone Jesús. No puedo pensar en nadie si la afectada eres tú, lo sabes. Extraño pasear contigo por las calles. Dígale a todos que se callen, que suavecito, suavecito se la pongo en la boca de arriba del flyer. Todos están inalcanzables, háganse poblado que llegó. Perdón, yo no quería cambiarte la impresión, pero cuando hablo de ella me aloco de sobetón. Ahí está, pero no la tengo, y eso me pone psiquiatrón. Se me calienta el bulbo si lo amerita la ocasión. Me queda claro que esta canción es el producto de una mala decisión. Por tonto le rompí el corazón. Yo quisiera regresar el tiempo y no haberte fallado. Yo quisiera que te quedaras por siempre a mi lado. Yo quisiera que estés conmigo otra vez y poner el mundo entero a tus pies. Yo quisiera regresar el tiempo para estar a tu lado. ¿Extrañaste el palitroche? Palitroche, palitroche. Continuamos. Ahí estuvo nuestro buen amigo Golosinómano con su canción Regresar el Tiempo. Próxima semana va a estar presentándose aquí en Radio CUSEI a las 5 de la tarde. Va a estar aquí en entrevista. Seguimos con Elba y ahorita ya la convencí en comerciales. Nos va, para nuestras amigas que nos están escuchando por primera vez, de repente si ustedes tienen amigas también, señor Güero, señor Carlos, señores Carlos. ahorita, a ver, cuéntanos de la promoción que ahorita nos tienes, a ver. Bueno, pues, mira, estaría bien para todas aquellas chavas que quieran algunos consejitos de belleza o de arreglo personal que incluye, no sé, pues peinado, maquillaje, todo eso. Uh-huh. Igual y desenvolvimiento, porque muchas personas es como que lo que les hace falta, como técnicas para desenvolverse más con todas sus personas a su alrededor. Ok. Pues estaría padre si se junta algún grupito. Les doy su primera clase gratis. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Entonces, que te manden un mensaje a Face o... Exacto. Que te escriban a ti, ¿te parece? Sí, que me escriban a mí directamente en mi Facebook. ¿Cuál es tu Facebook para que...? Lo repito, sí, es claro que sí. Elba Gles, al final con doble Z. Elba Gles. Uh-huh. Así te encuentran en Facebook. Entonces, aprovechen esta oportunidad. Porque de repente ves que nos dicen en el programa, es que este programa no es incluyente con las mujeres, claro que sí, para que vean que sí somos incluyentes. De hecho, nuestras dos primeras invitadas en estas dos semanas que regresamos en este semestre, pues han sido chicas, entonces estamos siendo más incluyentes con el género femenino, para que también se desenvuelvan aquí en el programa. Entonces, la primera clase gratis a las personas que te manden mensaje por Face. Ajá, y ya ahí que se pongan de acuerdo contigo, ¿no? Para... Claro que sí. Perfecto. Igual, de repente, también para música, también que te manden... También para música, para recibir tutoriales o algunos consejos, también pueden contactarme. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias por acompañarnos. ¿Quieres agregar algo, mandar saludos? Muchísimas gracias a ti. Pues saludos, sí. Espero que me esté sintonizando mi familia, que ya tengo un buen rato que no los veo. Pues un saludito a todos ellos y los adoro. Y bueno, pues estoy aquí por ellos y por mi verdad. A todos los amigos que están escuchando esta estación, un saludo y un gusto enorme el estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ti por la visita. ¿Te quedas ahorita con nosotros un ratito más o...? Claro que sí, ¿sí? Me quedo. Perfecto. Vamos a presentar ahorita parte de... hoy 5 de septiembre, para todos los fans ya de esta saga, que es Los Juegos del Hambre, que ya se estrena esta segunda parte de la película, que es En Llamas. Pues les vamos a presentar esta canción que pertenece al soundtrack oficial. Es algo de Coldplay que escuchábamos ahorita de fondo. Esta canción se titula Atlas. Tema de la película que se estrena el día de hoy. Se estrena el día de hoy la película. Entonces, vamos a escuchar esta canción de Coldplay. A ver qué tal. ¿Qué les parece? Vamos con esto y ahorita regresamos. Some saw the sun. Some saw the smoke. Some heard the gun. Some bent the bow. Sometimes the wire was tense for. ¿Extrañaste el palitroche? ¿Palitroche? ¿Palitroche? Continuamos. ¿Qué tal la canción, Está buena la canción de Coldplay, participando en el soundtrack de Los Juegos del Hambre, de Hunger Games. Vámonos, para seguir con este bloquecito musical, vamos con algo de una banda que ya teníamos mucho sin poner en este programa. Es Brian Molko y su agrupación. Es un Placebo. Vámonos con esta canción titulada Infrared. ¿Sí, ya tenemos la de Infrared? Perfecto. Aquí en Palitroche, 553, facebook.com/programa Palitroche, @PalitrocheCusey. Ahí estamos a sus órdenes. Regresamos. ¿Extrañaste el palitroche? ¿Palitroche? ¿Palitroche? Continuamos. De electrónica, José del Río Madrigal, nos estamos modernizando. Estén al pendiente de las nuevas áreas hechas para la gente como nosotros, gente del CUSEI. Visítanos en la planta alta del módulo N. Laboratorio de electrónica, en mejora continua. ¿Extrañaste el palitroche? ¿Palitroche? ¿Palitroche? Continuamos. Estamos de vuelta ya aquí en su programa Palitroche. Vamos con algo de noticias, ya ahorita un poquito saliendo de este bloquecito musical. Ustedes saben que el Distrito Federal pues es famoso por muchísimas cosas. El Ángel de la Independencia, su comida, su gente, su traficar, muchas, muchas cosas. Pero estoy seguro que ustedes no van a creer lo que yo les voy a contar. Es conocido porque tiene una gran nube de smog en la parte del distrito, que la gran parte que cubre el Distrito Federal. Pero, ¿qué creen? Pues el Distrito Federal ganó el primer lugar a nivel internacional en la calidad del aire. ¿Sí? Así como lo digo, aunque ustedes no lo crean. Es increíble, esto es cierto lo que les estoy contando. Esta ciudad, esta capital de nuestra República Mexicana, compitió con otras 119 metrópolis en el mundo y ganó en esta categoría, que es la de mejor calidad del aire. La competencia fue el Premio Internacional Ambiental de Ciudades Líderes en el Clima, y la premiación se realizó el día de ayer allá en Londres, Inglaterra, y según el periódico Reforma, el galardón fue avalado por un panel independiente. La que fue a recibir esta tan honrosa distinción fue la secretaria del Medio Ambiente de la ciudad, Tania Müller, la cual obviamente agradeció y recibió el premio en nombre del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Pero esto me genera una duda. ¿Realmente cómo puede ser tan bueno, de tan buena calidad el aire, si ustedes lo han visto en fotografías, no me van a dejar mentir? Se ve una nube muy, muy densa, entonces es algo raro, pero la verdad habría que darnos una vuelta por el Distrito Federal para ir a ver si sí es verdad esto que nos dicen. Y bueno, nuestra ciudad ganó en calidad del aire, pero obviamente hubo más ciudades ganadoras en otras categorías, como por ejemplo la ciudad de Bogotá ganó en la categoría del transporte urbano, en la cual aquí estamos en situaciones lamentables. La ciudad de Copenhague en planeación y medición del carbono, Melbourne, Australia, en eficiencia energética y medio ambiente, Múnich en energía renovable, energía verde, Nueva York en adaptación y resistencia, Río de Janeiro en comunidades sustentables, etc. Así, varias ciudades que tienen características propias. Y bueno, pues, qué bueno que tenemos un premio a nivel internacional y no solo nos reconocen por tomar mucha Coca-Cola. Como apenas, ¿no? También aquí en la ciudad de Guadalajara se retomó ese récord Guinness de cierta cantidad de mariachis tocando al mismo tiempo. Eso ya es un récord propio de la ciudad de Guadalajara, o quiero decir, de la ciudad hospital de Guadalajara. Todos los usuarios de Facebook sabrán por qué hago mención a esto. Vámonos con más rolitas. Vámonos con algo de los Red Hot Chili Peppers, que, caray, cómo me ponen de buenas en estos días. ¿Con qué nos vamos, señor Güero? Perfecto, esta canción que me recuerda, es como de escuela, ¿no? Como que la ponen en todas las escuelas en clase de inglés para que los niños canten. Esta canción de Airplane, váyala poniendo, güero, por favor. Esta canción de Airplane, Red Hot Chili Peppers, aquí en Palitroche. Sweet and sour Jane, and music is my aeroplane. float away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke. One note, that's not a lie. Just one note could cut my throat. One note could make me die. I like this spike with pain, and music is my aeroplane. Radio Kusei en el 96.7 de FM, desde el Laboratorio de Audio y Acústica Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Universidad de Guadalajara. Radio Kusei 96.7. ¿Extrañaste el palitroche? ¿Palitroche? ¿Palitroche? Continuamos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa, Palitroche. Ahorita acá hay una confusión con los micrófonos. Ahorita hacemos el cambio, no se preocupen. Ah, ¿a quién no le gusta la cerveza? Esta cerveza que tiene una etiqueta verde con nombre así como étnico, ¿no? Así como, como hindú, más o menos, por así decirlo. Esta etiqueta verde está cumpliendo 120 años aquí en México. Y la verdad, quiere celebrar con todos estos 120 años. Es una cerveza muy popular en México, América Latina. Y exactamente. En conferencia de prensa ya se realizó en la Ciudad de México. Se dio a conocer todas las actividades especiales que tiene esta, este marco de festivales del cumpleaños número 120 de esta cerveza de etiqueta verde. Y no, no es la que patrocina la Champions League. No, no es esa. Este peculiar nombre, que muchas tiene un peculiar nombre, obviamente. Muchas personas no sabían leer y la pedían como la cerveza del ignorante, por así decirla. Por eso se llama así esa cerveza. Ya saben más o menos de qué cerveza les estoy hablando. Bueno, esta cerveza que pertenece a la empresa de Cuauhtémoc Moctezuma va a tener conciertos donde va a estar participando el Cha, Pato Machete, Ulises Lozano de Kinky y bueno, varias personas del medio, para dar tributo creyente a la diversidad mexicana, para conmemorar este 120 aniversario. Se lanzó una convocatoria de la cuarta edición de este concurso para diseñar etiquetas de la cerveza, y fue un poco más especial ya que se decidieron que habría 120 ganadores en esta edición, los cuales ya fueron seleccionados, y cada uno de estos 120 diseños se van a plasmar en etiquetas que se van a poder encontrar en casi 100 millones de botellas. Van a estar circulando durante los próximos meses, así que vale la pena que estén atentos para que inicien la colección de etiquetas cuando comiencen a salir. Y bueno, hoy es viernes social, les comentaba al principio, el programa de fútbol, juega la selección mexicana, o sea, es un viernes para disfrutar. Aparte, pues si va a estar lloviendo, va a estar el clima muy, muy, muy a gusto. Este año me parece que también va a tener este festival, ¿no? Festival Emergente, que viene de la ciudad de Guadalajara. Este festival de la marca de cerveza. Esperemos que sí vengan también como patrocinadores de algún evento grande. porque ya sabemos que viene el día de mañana un evento gratuito en Chapultepec, pero ese no está precedido por cerveza. El que sí está precedido por cerveza es el del 27 de octubre en calle 2, Rock por la Vida número 7. Platicamos la semana pasada acerca de los carteles tan volátiles, ¿no?, de estos dos festivales. El día de mañana es el 2-12, donde sinceramente, saliendo del trabajo, me voy a ir a ver Los Ángeles Azules. De ahí me voy un rato a hacer unos pendientes y probablemente regrese en la noche a ver a Yokozuna, o depende de los planes que salgan el día de mañana. Pero ahí están parte de la guía del fin de semana, que ahorita nos vamos a ir con la guía del fin de semana, porque nos reclamaron la semana pasada que no dimos guía de fin de semana, no dimos estreno de películas, etcétera, etcétera. Que ya, hablando de películas, ya escuchamos parte del soundtrack de The Hunger Games, Los Juegos del Hambre. ¿Ya vio la película El Conjuro, güero? De esa película de la cual toda la gente está hablando. Me da miedo, señor. ¿Le da miedo? Sí. ¿Luego con quién voy? Una película bastante, bastante interesante. Tiene una historia peculiar. He escuchado varios comentarios positivos, tanto como negativos. Pero creo que a fin de cuentas, la decisión y la opinión es la propia, la que importa. ¿Qué les parece? Nos vamos con algo de Oasis para comenzar con esta nueva sección que les presentamos la semana pasada. O sea, nos salió algo chueca. Íbamos a ir primero con Soundgarden y después con Audioslave la semana pasada. Nos fuimos al revés. Bueno, no se preocupen. Ahora sí lo vamos a hacer bien. Vamos primero con Oasis, de esta banda de los hermanos Gallagher, que se peleaban, no se peleaban, regresaban, no. Bueno, hay un conflicto. Vamos con Oasis. ¿Qué canción le parece? Don't Look Back in Anger. Esta canción que les queda como anillo al dedo, ¿no?, a los hermanos Gallagher. Y ahorita, en Evolución, vamos a ir con Noel Gallagher. Y bueno, ahí está la evolución, los hermanos Gallagher, y aquí está nada más Noel Gallagher, ya como solista, con esta canción de AKA What a Life, aquí en Politroche. ¿Disfrutas de este palitroche? En un momento regresamos. Toda la información del mundo del deporte está en Cusey Sports. No te lo pierdas. Todos los lunes en punto de las 2 de la tarde. Con resultados, noticias y muy buen humor. Solo a través de Radio Cusey. Hágala, señores. Radio 96.7. ¿Extrañaste el palitroche? ¿Palitroche? Continuamos. Estamos de vuelta ya aquí en su programa Palitroche. Vamos a platicarles ahora de esta cosa que no solo ocurre en México. De repente nos quejamos que solo los políticos aquí van, se sientan, se duermen, levantan la mano y nosotros pues les pagamos altas cantidades de dinero por su sueldo. ¿Se acuerdan de McCain? Aquel personaje que debatió por la presidencia estadounidense en contra de Obama. Bueno, pues a este senador, mientras se discutía el futuro de todo un país, de Siria, decidió que el asunto era un tanto aburrido, así que pues mejor se puso a jugar póker en su teléfono. Este senador explicó a la cadena nacional de noticias, a CNN, que solo necesitaba un descanso, pues la audiencia era muy larga. Entonces, pues lo captaron jugando el típico Texas Hold'em Poker en plena discusión. ¿Cómo ven? No, ya no sabemos dónde están peor. Bueno, es parte de las notas idiotas aquí del día que... No, ¿tenemos la cortinilla todavía, señor? ¿La de las notas idiotas todavía la tenemos? Bueno, ahorita la buscamos. A todo esto que les comento, el senador McCain dijo... Bueno, por mucho que me gusta escuchar, siempre con mucha atención, las observaciones que hacen mis colegas, a veces me aburro un poco, así que recurrí al póker. Háganme el favor. Pero bueno, esto fue un escándalo que se tomó por una de las reporteras del Washington Post, allá en un periódico gringo. Y también dicen, escándalo, cachado jugando un juego del iPhone en una audiencia de más de 3 horas en el Senado. Y lo peor de todo es que perdí. Eso tuiteó el senador John McCain. Y bueno, o sea, todavía no tiene vergüenza este señor. Es el que iba a ser presidente. Pero bueno, yo creo que aquí nuestros diputados se la pasan en el nivel 136 de Candy Crush o algo parecido. No sé, me imagino que así pasan sus largas asambleas para debatir esto de las reformas energéticas. Pero bueno, ni hablar. Vamos ahorita con algo más agradable en cuanto a notas se refiere. ¿Qué les parece si comenzamos? O no, vamos con esto antes. Ustedes, caballeros, de repente siempre somos muy competitivos, ¿no? Somos así como de, yo sé hacer esto, yo corro más rápido, yo puedo todo. ¿Se han preguntado alguna vez también ustedes, chicas, cuál es el país del mundo en el cual se tienen más relaciones sexuales? ¿Se han preguntado eso de repente? Bueno, pues nosotros nos dimos a la tarea... Han de estar parejos, ¿no? Los países. Nos dimos a la tarea de investigar eso para ustedes. Y bueno, nos basamos en un artículo de la revista Men's Health, en la edición hindú, no en la mexicana, y publicó una encuesta anual sobre los países en los que se tiene más y menos encuentros sexuales. Y si siguen escuchando este programa, ahorita van a saber cuáles fueron los resultados que arrojó esta encuesta. Es una de las fuentes más especializadas en lo que a sexo se refiere, y la encuesta fue más o menos a 50.700 personas de 30 naciones diferentes. Y lo curioso es que esta publicación hindú le salió, pues, como quien dice, ¿no?, el tiro por la culata. Pues ya que pensaban que los hombres de la India saldrían en los primeros puestos de las encuestas, pero no, fue todo lo contrario. Entonces ocupan el último lugar en el ranking de quienes menos encuentros sexuales tienen en el mundo. Con un récord nada honroso de... ¿Tienes redobles, señor Güero? ¿Tienes redobles por ahí? A ver, los hindús tienen sus encuentros de... A ver, ¿cuánto creen que sea? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? No sé. Una vez por semana los hindús. Entonces, bueno. Sí, bueno, es que las mujeres hindú son de las más guapas. Pero, bueno, correcto, no nos vamos a meter en discusiones. Pero bueno, tan mal está la cosa que allá en en la India, que el 48% de los hombres piensan que su pareja finge regularmente en los encuentros y en promedio tienen sexo con 3 personas a lo largo de toda su vida. En caso contrario de los hombres croatas, quienes tienen unas 11 parejas en promedio a lo largo de su vida, y son, sí señores, los croatas son los que tienen más encuentros sexuales en el planeta, son los hombres que practican más de estos encuentros al aire libre. Y bueno, no es raro que los croatas se encuentren en parques, coches, y esto no es nada raro en aquella nación. Los griegos también tienen 9 parejas en promedio, y bueno, este es un dato cultural, ahí les va un dato cultural. Los señores que más recurren al... voy a usarlo con palabras distintas para no decirlo... al autoplacer, pues son los brasileños, los de un 62% de los brasileños recurren a una vieja amiga pues 5 veces a la semana. Ahorita les voy a seguir contando un poco más sobre esto, ya que es un artículo bastante extenso. No, vamos con música, ¿tenemos tiempo todavía? No terminamos ahorita, muy bien. Bueno, entonces, los campeones, si ustedes buscan quiénes son juguetones, pues hombres, mujeres, estos son los británicos, ya que, bueno, a esto se le atribuye la venta de este tan famoso libro que es The 50 Shades of Grey o Las 50 Sombras de Grey, que pone jacarandosas a todas las féminas que se ponen a leer este libro. Y bueno, ya que andamos por tierras británicas, es deber mencionar que ellas son las más promiscuas en el mundo, pues tienen más de 9 parejas en promedio. Por otro lado, pues las holandesas son las más felices con los cachondeos previos a los encuentros. Y toda esta información está en esta revista de Men's Health, que será publicado en la edición de septiembre. Y si ustedes quieren el link, ahorita se los ponemos. Entonces, después de escuchar esto, ¿siguen viendo atractivos a los hindús? Es mi pregunta. Bueno, vámonos con rolitas. ¿Con qué nos vamos, señor Güero? Ahorita vámonos con esta canción que es exquisita. Es Blonde Redhead, que vinieron en el 2007. Cosa curiosa que ahorita les voy a contar. Los boletos los estuvieron regalando en la emisora que tiene su evento el día de mañana en Chapultepec. Esta canción titulada Elephant, una joyita musical para esta tarde. Y sí, vienen a México. Ahorita les damos más información. Oh, 96.7. Ahí estuvo Blonde Redhead con su canción de Elf and the Woman, que sí, vienen este próximo 25 de octubre a la Ciudad de México. Se van a estar presentando en el Plaza Condesa. Los boletos salen a la venta pues ya salieron a la venta el día de hoy. Y los precios, la verdad, ahorita que vi los precios, digo, bueno. ¿Se acuerdan que hace rato les dije que vienen los Breeders? Viene Phoenix. Los boletos para ver a Phoenix y a los Breeders son de 300 a 1200 pesos. Baratos. De 300 pesos está considerable ver a las dos agrupaciones. Para ver a Blonde Redhead en pista les va a costar en 400 pesos. Palco 600 y el VIP y balcones 700 pesos. Una muy, muy buena cantidad de dinero para ver a este grupo que la verdad vale la pena. Aparte que tienen... Es un concierto así como que... con una mezcla de sentimientos, sonidos... van de... bueno, ya escucharon la canción. Imagínensela en vivo. Lo equiparo con Portishead, ¿no? Ese sentimiento que imprimen en las canciones. Exactamente, también. Ahorita vamos a poner algo de Portishead para que vean también de lo que estamos hablando. Pero ahí están, por si se pueden lanzar al Plaza Condesa. ¿Nos lanzamos, güero? 25 de octubre. Oiga, pues ya casi me quiero ir a vivir allá porque está el Corona, está bla, bla, bla. Sí, no, viene... También My Bloody Valentine. Bueno, no, un sinfín de eventos en la Ciudad de México. Ni hablar. Tenemos, bueno, para todos los amantes del cine de arte, estoy seguro que más de todos, yo creo que todos han visto o hemos visto más de una película de este tan afamado director japonés llamado Hayao Miyazaki. Este director del grupo de estudios Ghibli, con películas famosas como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, Princesa Mononoke, etc. Bueno, en esta semana se dio un anuncio que pues él se retira del cine, ya no va a producir películas. Las películas que este señor tiene es que si, todas tienen una enseñanza, trata de hacer algo así como fábulas animadas. Realmente el mundo de la animación se paralizó cuando anunció su retiro y poco se había dicho acerca de las razones del por qué se retiraba, pero ahorita vamos a platicar un poco más. Ya hace cuestión de unas horas, el director japonés dio una conferencia de prensa en Tokio donde explicó por qué va a dejar el cine. Esto es lo que dice: he dicho varias veces que me retiraría, pero esta vez sí va en serio, esta vez ya es la definitiva. La razón principal, según Hayao, es que el intenso ritmo de trabajo lo tiene cerca del agotamiento y necesita descansar. Aparte que los problemas de su vista han ido incrementando, lo que le impide pasar mucho tiempo frente a la mesa de los dibujos, y por mucho que él esté cuidado, conservado, pues el tiempo cobra su factura. Ha reducido el tiempo, valga la redundancia, que él puede estar concentrado. Y esto fue lo que mencionó en rueda de prensa. El señor Miyazaki, de 72 años, dice que se considera más bien un artesano de una pequeña fábrica, más que un director de cine. Señala también que parte de su retiro le va a permitir ser libre y hacer algo diferente a la animación, aunque no descartó la posibilidad de seguir trabajando de alguna forma en el interior de Estudios Ghibli. Eso sí, parece que su alejamiento de la producción de películas es definitiva. Han pasado 5 años entre mis dos últimas películas y la siguiente no la podría estrenar hasta dentro de 6 o 7 años y yo ya tendría prácticamente 80 años. Voy a estar muy agotado a esa edad. El retiro del director llega justo con el estreno de su más reciente y última película, Kase Tachinu o Case Tachinu, que trata acerca de la historia de Hiro Horikoshi, un ingeniero japonés, el cual desarrolló varios modelos de aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues de esta forma Hayao Miyazaki deja o va a dejar un enorme hueco en la animación mundial, ya que siempre va a quedar ahí su filmografía como un, vaya, que es un importantísimo legado para varias generaciones. Y si mal no estoy, son alrededor de 23, 25 películas. Y bueno, si tienen oportunidad de ver alguna película, se los recomiendo. Hay para todos los gustos, pero si ustedes quieren ver una película en pareja con su novia, vean la película de La tumba de las luciérnagas. Es una película bastante, bastante buena y tómenlo como recomendación. Se van a divertir. Vámonos con música. Vamos con algo de Portishead. ¿Cuál le parece, señor Güero? Glory Box. Ah, excelente canción para este viernes. Exacto, que empiece a sonar. Me recuerda precisamente al Corona Capital de hace 2 años. Transmitimos parte de él en el sábado de Palitroche. ¿Qué recuerdas? Regresamos. Too long. ¿Disfrutas de este palitroche? En un momento regresamos. Radio Cusey 96.7. Toda la información del mundo del deporte está en Cusey Sports. Cusey Sports. Cusey Sports. Cusey Sports. Cusey Sports. No te lo pierdas. Todos los lunes en punto de las 2 de la tarde. Con resultados, noticias y muy buen humor. Solo a través de Radio Cusey. Hágala, señores. En el Laboratorio de Electrónica José del Río Madrigal nos estamos modernizando. Estén al pendiente de las nuevas áreas hechas para la gente como nosotros, gente del CUSEI. Visítanos en la planta alta del módulo N. Laboratorio de Electrónica, en mejora continua. Radio CUSEI. ¿Extrañaste el palitroche? Palitroche. Continuamos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Palitroche, acercándonos ya a la recta final de este programa. Qué rápido se pasan estas dos horas. Ay, ay, ay. Vamos entrando en esta sección que es mensual, obviamente. Qué bueno que fuera semanal, pero tenemos muchas ocupaciones, ustedes no tienen todo el tiempo tampoco, y vamos a proponernos leer un libro al mes, que un servidor les puede estar recomendando. O ustedes también pueden recomendarnos libros. facebook.com/programapalitroche, en Twitter en @palitrochecusei, en el perfil de facebook.com/palitrocheradio. El día de hoy les voy a recomendar este libro que la verdad me llamó la atención, me atrapó desde la primera página. Desde la contraportada dice cosas muy interesantes. Por aquí ya un compañero vi que lo estaba leyendo, o no sé si ya lo terminó de leer, el buen Chopper, le mando un saludo. El libro es La verdad sobre el caso Harry Quivert, de Editorial Alfaguara, del señor Joel Dicker. Este libro trata acerca de una niña que desapareció 30 años atrás. Aparece su cuerpo en una casa, del bosque, donde habita un afamado escritor. Y lo curioso de esta novela es que la niña, o los restos de la niña, aparecen con la obra, la obra maestra de este escritor tan afamado. Y pues ya se imaginarán cómo va tornándose la historia. Al mismo tiempo cuenta la historia de un escritor que no tiene inspiración, necesita escribir un libro, por lo cual su editorial lo está presionando para hacer un libro. Y tiene nexo el escritor desesperado con el escritor que están pues inculpando de ese asesinato 30 años atrás. Es un libro muy muy bueno, la verdad se los recomiendo. Tiene alrededor de 1024 páginas, más o menos. Pero vale la pena darse el tiempo de leerlo. Son 32 capítulos, si mal no estoy. Muy buen libro. Recomendado, es la recomendación del mes de este libro. Recomendación del mes de septiembre. Y también, ya lo habíamos dejado abandonado un poquito, la recomendación del disco de la semana. Tenemos ahí la canción. Hicimos un especial también de este grupo, anticipándonos a este disco que estaba muy, muy, muy esperado por todos. Son los Yeah Yeah Yeahs. Disco de la semana, El Mosquito. ¿Dónde se desprende esta canción? Que es la que adelantamos aquí en este programa, también estrenamos. La canción de Sacrilege. Vamos con esta rola, señor Güero, ¿le parece? Sacrilege, a cargo de Karen O. Que cambia un poco el sonido. Y lo pueden ver, lo pueden escuchar a continuación en este nuevo trabajo. Feathers in a bed. extrañaste el palitroche? ¿Palitroche? ¿Palitroche? Continuamos. Ahí estuvo la presentación del disco de la semana. Los Yeah Yeah Yeahs con Sacrilege. Mandamos saludos a las chicas de Dollhouse que nos estén escuchando. Y ya para comenzar con esto de la guía del fin de semana, nos invitan a ver la película donde su canción de Lucrecia está parte, bueno, forma parte del soundtrack. Esta película se va a estar proyectando el día domingo. Ahorita les doy la información bien. El día domingo. Bueno, ahorita que tenga la información se las doy bien. Pero también nos vamos enterando que van a estar participando este próximo 25 de septiembre en el tributo a Queen. Entonces, ahí por si las quieren ver en vivo, pueden darse una vuelta en el Teatro Diana 25 de septiembre. Para ver a las chicas de Dollhouse que estuvieron con nosotros en la entrevista la semana pasada. Vámonos rápidamente porque ya nos quedan 7 minutos de programa. La cartelera del cine comercial. Esta película mexicana titulada Juego de Niños. Película de terror donde se muestra lo que sucede con Beth y Francis cuando salen de vacaciones antes de que su hijo nazca. Esta pareja se traslada a una hermosa isla la cual parece estar abandonada. Y en la que los únicos habitantes son niños. Beth y Francis tratan de descubrir qué es lo que pasa realmente en este lugar y acaban en una lucha desesperada por sobrevivir. Otra película u otra opción es Diente por Diente, donde Pablo Kramsky es un novelista frustrado que escribe para un periódico de nota roja y después de que roban su departamento, un compañero de trabajo le consigue un arma. Un día dispara sin querer a un hombre y el cual aprovecha para escribir noticias sobre un supuesto vengador anónimo. Esta película ejemplifica a la perfección la impunidad e inseguridad que se vive actualmente en este país. Algo así como el Daredevil, pero en México. Otra película que se estrena esta semana es la de ¿Quiénes son los Millers? O Where the Millers en inglés. En español algo así como de ¿Quién son los Millers? Una comedia en la que un traficante fracasado, un adolescente ingenuo, una joven que vive en las calles y una bailarina exótica se hacen pasar por una típica familia estadounidense para pasar una gran cantidad de droga de México a Estados Unidos. Bueno, esta película pinta así como que un típico churro gringo, pero estoy seguro que va a tener algo de éxito aquí en el país. Otra película es Amores Peligrosos, donde sale Zac Efron, Nicole Kidman y John Cusack protagonizando este thriller acerca de un famoso periodista que regresa a su pueblo natal después de que pasan algunos años e investigan el misterioso caso de un cazador de cocodrilos al cual acusaron de asesinato. Hay también presentaciones en la Casa de la Cultura Jalisciense para que se den una vuelta. Creo que todavía está el 17º Tour de Cine Francés para que se den una vuelta. Y bueno, obviamente el día de mañana el concierto 212 en Chapultepec a partir de las 5 de la tarde. Y el domingo ahorita les consigo bien el dato para que vayan a ver esta película en la cual está participando la canción de Dollhouse. Si no encuentro ahorita la dirección, pueden checarlo en el Facebook de las chicas de Dollhouse, que es facebook.com Dollhouse Rock. Ahí lo pueden checar sin ningún problema. La canción que participa es Lucrecia y la película se llama En la Cajuela. O En la Cajuela. Ahorita les paso bien la información. Bueno, nosotros pasamos a despedirnos. Y ahorita, ¿con qué nos despedimos, señor Güero? ¿Con qué será bueno dejar o cerrar con broche de oro este programa? ¿Qué le gustaría? Para irnos también ahorita antes de que nos agarre más fuerte la lluvia. Y agradecimiento a todas las personas que nos siguieron. Recuerden, si quieren una clase gratis de cultura de belleza, pues manden su mensaje en Facebook a Elba Gles con doble Z. A la chica que estuvo con nosotros en entrevista hace ya en la primera hora del programa. y van a conseguir su primera clase gratis con ella. También tenemos la próxima semana en entrevista al buen Golosinómano. Y saludos para toda la gente que estuvo al pendiente de este programa. Saludos a mi esposa, Carla Amorcito. A toda la gente que nos está escuchando en el 96.7 de FM. La gente de Cusey, Cusea, Cux, Quad, Intercentros que nos escuchan. Ahora sí, nos despedimos. Soy Ángel de Ángeles. Los voy a dejar, como no viene Cromosoma 23, con Hidagada de Vida. No, no es cierto. Nos escuchamos la próxima semana a partir de las 5 de la tarde. Ojo, el programa de la semana entrante solo va a ser de 5 a 6 en vivo. De 6 a 7 les voy a dejar un programa especial. Ya van a ver de qué va a ser este programa especial. Ahora sí, nos despedimos. ¿Qué canción nos pedimos, señor güero? La Tokyo... ¿Algo de Pearl Jam, le parece? Vámonos con algo de Pearl Jam, Eddie Vedder, en esta tardecita lluviosa. Even Flow. Alive, Alive, Alive. Casi, casi. Es del mismo disco, del 10. Del 10. Este disco que ya cumplió bastantes años. Discaso, discaso. Nos vemos la próxima semana aquí en vivo Radio Cusey FM 96.7 y por www.radio.cusey.udg.mx. Hasta pronto.